Dice Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. La paciencia. Esta mañana les voy a hablar de la paciencia. Y miren qué ironía, porque yo soy una de las personas más impacientes del planeta Tierra. Si hay una cosa que yo no tenga, es ser paciente. Y precisamente por eso fue que hice este sermón, porque a mí me hace falta ser paciente. Tenemos que aprender a ser pacientes. Precisamente esa es una de las características del pueblo de Dios. La paciencia de los santos. Tener la paciencia de Cristo. Tener la paciencia de los mártires. Tener la paciencia de todos aquellos que han cargado la cruz a través de su vida. Y nos han dado un ejemplo de lo que tiene que ser para poder tener la victoria. Si nosotros queremos tener la victoria en esta tierra, tenemos que ser pacientes. Y todo el sermón va a ser de paciencia. Por tener paciencia, podemos obtener la victoria. Y por no tenerla, podemos cometer muchísimos errores. Vamos a decírselo en cristiano mexicano. Si no tenemos paciencia, lo más seguro es que la vamos a regar. ¿Me entendieron? ¿O tienen otro término más común? Vamos a cometer errores constantemente. ¿Cuál es el principal problema para la paciencia? Romanos 3:23 nos dice cuál es la principal razón por la cual no podemos tener paciencia. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecamos, estamos, o sea, nacemos ya destituidos de la gloria de Dios. Déjenme explicárselos de la siguiente forma. Nunca en este planeta, nunca, se los digo otra vez, nunca. Por si no les ha quedado otra vez claro, nunca. Vamos a ser completamente felices. Completamente felices en este planeta, nunca. Aun cuando vengas a la iglesia, aun cuando seas cristiano, aun cuando seas adventista del séptimo día, aun cuando Jesús sea tu amigo, no vas a ser completamente feliz. Ese es el problema, que todos somos, nacemos con el deseo vehemente de ser felices. Todos queremos, es algo natural, es un instinto natural, buscar la felicidad. Y tú analiza el pecado que tú quieras. Encuentra el pecado que tú quieras, escoge el que quieras, y te vas a dar cuenta que todos los pecados que cometemos, los cometemos porque pensamos que al cometerlo vamos a ser felices. Escoge el pecado que quieras, y los pecados siempre son porque queremos ser felices. Pensamos que vamos a ser felices robándonos eso que está ahí. Pensamos que vamos a ser felices si quitamos de en medio a esa persona que nos está amenazando nuestra felicidad, entonces lo matas. La razón por la cual los seres humanos transgredimos los mandamientos de Dios es en la búsqueda de la felicidad. Y eso es un deseo genuino, fíjense. De hecho, fuimos creados para ser felices. Fuimos creados por Dios para que fuéramos completamente felices. Pero el pecado entró en el mundo, lo cambió todo. Y porque todos somos malos, nacemos siendo malos. Salmo 51:5 dice, aquí en maldad he sido formado, en pecado me concibió mi madre. Desde que nacemos, ya nacemos con el egoísmo. Desgraciadamente, por eso, nunca, te lo dije, vas a ser completamente feliz. Por eso Dios estableció un sistema en el cual te tiene que sacar de aquí. Dios te tiene que sacar de este lugar. Tiene que cambiarte el cuerpo. Nuestro cuerpo está averiado, está dañado. Nacemos dañados. Ni modo. Estamos amolados, para que lo entiendas. Así nacimos. Nacimos desgraciados. Sí, así nacimos. El Señor tiene que tomarnos y ponernos en un lugar distinto para que podamos ser felices. El Salmo 23, que todo el mundo sabemos, lo repetimos y no nos damos cuenta que ese Salmo realmente nos dice lo que va a ocurrir, no lo que en este mundo va a pasar. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará en el futuro, nada me faltará en el futuro. Aquí en la tierra te va a faltar todo. Aquí siempre te va a faltar algo. Siempre vas a tener un hueco. ¿Sí? Siempre. En la tierra siempre te va a faltar algo. Pero en el lugar al que el Señor te va a llevar, porque Él es un buen pastor, nada te va a faltar. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará en el futuro descansar. Junto a aguas de reposo me va a pastorear. Confortará mi alma. Se me guiará por sendas de justicia por amor a su nombre. Ahora que estamos en la tierra, ahora aunque ande en valle de sombra de muerte, no debo temer mal alguno. Porque Dios promete estar con nosotros. Eso sí promete Dios, que va a estar aquí. Pero que en esta tierra vas a pasar por sombra de muerte, valle de sombra de muerte, vas a pasar por valle de sombra de muerte. ¿Qué se necesita para tener éxito? Paciencia. Paciencia. La paciencia de los santos. Yo tengo un hueco. Tengo un hueco aquí en un lugar de nuestra cabeza. Yo lo tengo. Desde que nací lo tengo. Y cuando eres pequeño no te das cuenta porque piensas que cuando seas grande lo vas a llenar. Y realmente nunca se va a llenar el hueco. Cuando estás soltero piensas que cuando te cases se va a llenar. Y los que están casados piensan que si se descasan se llena el vacío. Interesante. No estamos completos. Es un hueco. Y ese hueco es enloquecedor. Tenemos un deseo vehemente de llenarlo. Y estamos buscando y buscando y buscando. Y buscamos aquí y buscamos allá. Y por eso es que tú ves a las artistas y a los artistas que son guapos y guapísimas. Y famosos y con mucho dinero. Y se descasan y buscan otra. Y dicen, oye, espérate, pues la que estaba en una preciosura. La dejó por otra. Y él lo dejó por otro. Y te vas a dar cuenta que lo que pasa es que son como la mujer samaritana. Que se casa con uno y con otro y con otro. ¿Por qué? Porque está tratando de buscar, llenar el vacío. El Señor Jesús le llamó satisfacer la sed. Buscando saciarlo con agua de este planeta. Tratando de saciarlo con personas de este planeta, con dinero, con fama, con poder o con cosas de esta tierra. Estamos tratando de llenar el vacío, el hueco, la ansiedad que tenemos. Y nos desesperamos. Y nos desesperamos porque el Señor Jesús nos promete que nos va a llevar a un lugar de felicidad abundante. A un lugar donde vamos a llenar el vacío y lo queremos llenar ya. Y le decimos, Señor, ¡ya! Es como cuando los niños van a un lugar, ¿no? Los llevas de paseo. La isla de Padre está muy cerquita. Vamos a decir que los llevaste a Six Flags allá en Dallas, porque si los llevan aquí a San Antonio, pues rápido, ¿no? A Dallas, ¿no? Entonces vas en el camino y los niños van en el carro y te empiezan a decir: ¿ya mero? ¿Ya llegamos? ¿Ya mero? ¿Ya llegamos? ¿Ya? ¿Ya? ¿Cuánto falta? ¿Falta mucho? Y ahí están. Y eso lo único que te revela es la desesperación. Ya se sienten ellos arriba de los carritos, ¿verdad? ya se sienten arriba jugando, ya quieren salir del carro. ¿Qué se necesita? Paciencia. La paciencia de los santos. La paciencia de los santos. Sí, hay una promesa, hay un lugar maravilloso al que Dios nos va a llevar. Hay un lugar maravilloso, sí, pero se necesita paciencia. Y tú vas a encontrar la palabra paciencia en la Biblia por todos lados. Parece un montón. Mire, me puse a buscar versículos y les pongo aquí todos los versículos en los que aparece paciencia, se aburren, ¿verdad? Así que agarré algunos. Me dice aquí Lucas 8:15: mas la que en buena tierra, está hablando acerca de la parábola del sembrador, la que cayó en buena tierra, estos son los que con un corazón bueno y recto retienen la palabra oída y llevan fruto ¿en qué? En paciencia. O sea, no es de la noche a la mañana. Paciencia. Lucas 21:19: en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Romanos 5:3: y no solo esto, mas aún nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y continúa diciendo: y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Romanos 8:25: empero si lo que no vemos esperamos por paciencia, ¿qué dice? Lo esperamos. Romanos 15:4: porque las cosas que antes fueron escritas para nuestra enseñanza fueron escritas para que por la paciencia y por la consolación de las escrituras tengamos, ¿qué dice? Esperanza, la paciencia. la paciencia, consolación, paciencia. Ahora, hermanos, ¿hasta dónde tenemos que tener paciencia? ¡Hasta la muerte! ¿Por qué crees que Dios acortó la vida humana? ¿Por qué crees que Dios acortó la vida humana? Antes vivíamos 969 años, vivió el Matusalén. Estaba muy largo el camino. Ahora el Señor, por misericordia, ¡pum!, nos cortó. Dijo, no voy a estar contendiendo con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, tiene un hueco, su carne tiene un vacío, tiene una necesidad, una ansiedad, está con ganas de llegar, así que mejor los voy a anestesiar para que se vayan dormiditos. Y así no sienten el camino. Así cuando el niño ya está, siente que va muy largo, dices, mejor lo duermo. Y dormido, no, ni cuenta se da. Ya cuando llegaste, ya llegaste. ¿Qué crees que es la muerte, querido hermano? ¿Qué crees que es? ¿Sabes lo que van a sentir los que se durmieron? ¿No sabes? Mira, vamos a leerlo. Abre tu Biblia. Y esta no se las puse en la pantalla porque no es lo mismo. Yo no sé por qué se siente diferente, ¿no? Sentirlo, leerlo de las hojitas. ¿Verdad que se siente distinto? Vamos al libro de 1 Corintios. Lo ven en la pantalla y está ahí, pero como que carece del poder de leerlo en las hojitas, ¿verdad? 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. No, les dije que no está en la pantalla. En la pantalla hay un Romanos 15, pero eso es otro. Bueno. 1 Corintios 15. 1 Corintios capítulo 15, vamos a leer el versículo 50, de 50 en adelante. Está hablando acerca de cuando el Señor Jesús venga por segunda vez. Dice: esto empero os digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, como la corrupción no puede heredar la incorrupción. He aquí les explico un misterio, dice San Pablo. Ciertamente no todos nos va a tocar que nos durmamos. O sea, algunos vamos a tener que aventarnos el viaje despiertos. Y a esos que les toca aventarse a los despiertos, lo que necesitan, ¿qué cosa es? Paciencia, paciencia. Bueno, dice, no todos dormiremos, pero todos seremos, ¿qué dice? Transformados, aunque estamos esperando. Aquella esperanza bienaventurada, le llama Pablo, ¿no? La esperanza bienaventurada, la redención de nuestro cuerpo, dice. El momento en el que nos quiten este vacío que tenemos. Ya, Señor, ya, mi hueco. El Señor te lo va a llenar el hueco. Te lo va a llenar. Pero bueno, he aquí les digo un misterio. No todos vamos a dormir, pero todos vamos a ser transformados. Versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar, ¿qué dice? De ojo, a la final trompeta, porque será tocada la trompeta y los muertos, esos ya despiertan con el cuerpo ya sin el vacío. Ya. Y nosotros seremos, ¿qué dice? Transformados. Fíjate lo que sienten los muertos. Por ejemplo, San Pablo, toda su vida con paciencia, aguantando, aguantando. Y de pronto al final, llega el final de sus días, lo último que él se acuerda fue que entró un soldado con una espada a su o lo llevaron, ¿no?, a donde le iban a cortar la cabeza, y ahí fue el último que se acuerda, ¿no? He guardado la fe. Me está esperando la corona. Y el tipo se pone, lo último que sintió fue, pasó un golpe, un dolor agudo, ¿verdad? Y una confusión, y pum, cierros, y después abre los ojos. ¿Y cuánto tiempo pasó? Pues 2000 años, pero no lo sintió. Él abre los ojos y ¿qué está viendo? Está ahí, viene Jesús ya. Él ya está transformado y ve a los ángeles volando y ya viene todo el carro de nubes, se viene acercando y la tierra está hecha queso. Y dice, ¿y eso qué es eso? Pues unos aviones que están ahí. Él no se acuerda de eso. Quiero que entiendas que para los muertos en Cristo, eso fue un abrir y un cerrar de ojos. Un pestañear. Por eso te digo, Dios quiere que tengas paciencia hasta la muerte. Hasta la muerte. Paciencia. Sí. Romanos 15:5. Mas el Dios de la paciencia y de la consolación os dé que entre vosotros seáis unánimes según Cristo Jesús. No solamente tengamos paciencia para con Dios y para nuestra vida, sino también pacientes para con nuestros hermanos. Sé paciente para conmigo, decía en la parábola. Abajo en 2 Corintios 6:4. Antes habiéndonos en todas cosas como ministros de Dios, en mucha, ¿qué dice? Paciencia, tribulaciones, necesidades, angustias. Bueno, de estos versículos hay muchos. ¿Sabes tú que cuando no tenemos paciencia, cometemos errores? Por impacientes. La regamos, pues. Mira, te voy a poner el ejemplo de algunos. Hay un montón. Todos los que ves en la Biblia, casi todos los que cometieron errores fue porque no tuvieron paciencia. Se impacientaron. Por ejemplo, el caso de Jacob. A Jacob se le había dicho que él iba a ser el primogénito. Se había dicho el profeta. Pero ya ese día le iban a dar la primogenitura a su hermano. Y su mamá y él se desesperaron. Se impacientaron. Y dijeron, ya le va a poner las manos encima. Y se les ocurrió un plan para engañar a su padre, ¿no? Y todo lo que hicieron, el engaño que hicieron fue por no tener paciencia. Terrible error, por impacientes. Si hubieran esperado en Jehová, Dios hubiera actuado. Tenemos que tener la capacidad de confiar en Dios. Paciencia. Aún lo que pase, sí. Señor, pero ya le van a poner algo así. Señor, sí, no importa, tranquilo, paciente. Esperen en Jehová. Los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas como las águilas. Correrán y no se cansarán. Paciencia. Paciencia. Abraham se metió con Agar por impaciente. Dios le había dicho que iba a tener un hijo, el hijo de la promesa. Y el tipo ya veía que se iba el tiempo y Dios no actuaba. Y ya tenía 100 años. Y su esposa 90. Oye, señor, ya se nos pasó el tren hace rato. A lo mejor, si buscamos otros métodos. Y cometió el error por impaciente. Se metió con Agar. Y hasta el día de hoy estamos pagando, bueno, el Medio Oriente están pagando las consecuencias de la impaciencia de Abraham. Si Abraham hubiera sido paciente, no habría toda esa guerra en Medio Oriente, no existiría. Esa guerra entre judíos y palestinos que ustedes ven ahí, tiene su origen en la impaciencia de Abraham. La impaciencia. Fíjense lo importante que es ser paciente. Ser paciente. Moisés, queridos hermanos, dice la palabra de Dios que el hombre más paciente sobre la tierra, ¿quién era? Moisés, más manso. Dice, no había un hombre más manso en la tierra que Moisés. Paciente, paciente. Yo he conocido personas pacientes. Te digo, yo no soy paciente, yo soy bien impaciente. Los que me conocen bien saben que soy medio enojón. Soy enojón. Miren, así en la vida real no me conocen hasta que me ven jugando. Cuando me ven jugando fútbol, entonces ven cómo soy. Ahí me sale. Bueno, cuando también jugando básquetbol también me ven ahí impacientes. Así soy. Realmente yo no soy paciente. No soy. No soy. Y es la verdad. Ustedes, pero yo conocía, miren, muy diferente. Porque mi papá es la persona más paciente que yo he conocido. Yo doy testimonio. Yo a mi papá no lo vi enojado. En toda mi vida, nomás lo vi enojado una vez. Una sola vez lo vi enojarse. O sea, para que mi papá se enojara, estaba bien difícil que se enojara. Paciente. Te digo, una sola vez lo vi enojarse. Y se enojó con mi hermano y conmigo, ¿eh? Imagínate. Así que ya. Más o menos ustedes tendrán idea de cuándo se enojó. Pero bueno, una sola vez. Te digo, Moisés era el hombre más paciente sobre la tierra, pero no siempre fue así. Por impaciente fue que mató al egipcio, ¿eh? Era bien impaciente Moisés. Era tan impaciente que Dios lo quería para una obra muy importante. Él tenía los dones, todos los talentos, todo lo que él necesitaba lo tenía Moisés. Pero le hacía falta el principal don que necesitaba tener para poder guiar a su pueblo. ¿Sabes cuál era? Ser paciente. Por impaciente mató al egipcio. Así que el Señor dijo, no, este tipo si lo mando así, a la primera semana mata a todo el pueblo. Pues así como era Moisés. Así que el Señor lo mandó 40 años al desierto a cuidar ovejitas y chivitos, ¿sabes para qué? Para enseñarle paciencia. ¿Eh? Para que aprendiera paciencia. Y después de 40 años, no quedó perfecto, ¿eh? Porque la prueba es que después de eso, bueno, fue paciente, paciente, paciente, pero todavía al final de sus días lo impacientaron y cometió un error. Lo impacientaron y cometió un error. Cuando nos impacientamos, cometemos errores. Porque dejamos de confiar en Jehová. Porque nos desesperamos. Querido hermano, tú estás convencido de lo que Dios te va a dar. Paciencia, la paciencia de los santos. Aquí está la paciencia de los santos. Los santos tienen paciencia. Paciencia para con Dios. Paciencia, porque Dios va a cambiar todo. Porque Dios va a obrar. Porque mía es la venganza, yo daré el pago, porque Dios va a pagar. Paciencia para con tu hermano que no es igual que tú. Paciencia, paciencia. Bueno, más. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportando los unos a los otros en amor. Efesios 4:2. Segunda Tesalonicenses 1:4. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. ¿De qué me glorío? De que ustedes son pacientes. Y en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que sufrís. Segunda de Tesalonicenses 3:5. Y el Señor enderece vuestros corazones con el amor de Dios en la paciencia de Cristo. Primera de Timoteo 6:11. Mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, la caridad, la paciencia, la mansedumbre. Segunda de Timoteo 3:10. Pero tú has comprendido mi doctrina, instrucción, intento, fe, amar, largura de ánimo, caridad y paciencia. Segundo Timoteo 4:2, que prediques la palabra, que estés a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y con doctrina. Tito 2:2, que los viejos sean templados, graves, prudentes, sanos en la fe, en la caridad y especialmente en la paciencia. Mira, déjame mostrarte los frutos que tienen la paciencia. Decided to see if there's a visual of what it's like in the midst, after, before, the whole way temptation works. Lo que va a hacer este señor es que va, puso a los niños en un... Cierren la puerta, hermanos, para que no se salga el aire acondicionado. Okay. Lo que hizo, lo que él hicieron fue que pusieron a los niños en un cuarto, en una iglesia, y les pusieron una cámara oculta. Y les dijeron que si tenían paciencia, les iban a dar... Otro, les ofrecieron un bombón y los dejaron ahí sentados. Imagínense, un niño. Lo dejaron sentados con un bombón enfrente. Y le dijeron, te lo puedes comer ahorita si quieres. Pero si eres paciente, te vamos a dar otro bombón. Y te le vamos a poner otra cosa al bombón. Entonces, aquí los niños tenían que tener, ¿qué cosa? Paciencia. Y vean cómo la tentación tiene poder porque no somos pacientes. Pero vamos a ver. And so each of these kids, unknown to them, is a hidden camera in this room. And while they're in this room, Jeffrey offers them a marshmallow. And he says, you can have this marshmallow. There's no problem. You can eat it now. But if you won't eat this marshmallow right now, I'll come back in a little while and I'll give you another marshmallow and you can have two. So it's the temptation of fulfilling that need right then or waiting later for something that's better. Anyway, just watch this video. Okay. Bueno, la paciencia. Cuando no tenemos paciencia, caemos en la tentación, cometemos errores y nos vamos a arrepentir en esta vida y a lo mejor hasta la vida eterna por no tener paciencia. La paciencia os es necesaria, dice el apóstol Pablo. Os es necesaria. Mira, aquí tenemos un tema. Dice Hebreos 6:12. Que no os hagáis perezosos, mas imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia, que dice, heredan las promesas. ¿Por qué heredaron la promesa? Por la fe y la paciencia. Hebreos 10:36, porque la paciencia os es necesaria para resistir la tentación, para mantenernos en la fe, para mantenernos en la iglesia, a pesar de que tenemos problemas, a pesar de que hay aflicciones, hay enfermedades, tal vez te está pasando la vida de Job, tal vez tienes las pruebas que Job tuvo. ¿Tú cuál crees que era el principal don que tenía Job para poder aguantar todo lo que aguantó? Hasta la palabra de Dios dice, teniendo la paciencia de Job. Paciencia de Job. La paciencia de que aunque te esté yendo como en feria en este planeta, hay una promesa de Dios de que Él va a limpiar toda lágrima de tus ojos y que Dios va a pagar todo lo que este mundo te debe, te lo va a pagar con creces, y que lo confías y lo crees y esperas hasta la muerte si es necesario. Aunque me mate, dice Job, en Él voy a esperar. Esa es la principal virtud de aquel que va a ser victorioso, y especialmente los que van a pasar vivos por el tiempo de prueba. Paciencia de los santos, Apocalipsis 14:12. Aquí está la paciencia de los santos. Los que guardan los mandamientos de Dios, a pesar de todo, los siguen guardando. La paciencia de los santos. La paciencia, eso es necesario para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, Hebreos 10:36, obtengáis la promesa. ¿Y cuál es la promesa? ¿Qué es lo que Dios nos promete? ¿Qué es lo que alcanzas a ver así apenas en la distancia? Bueno, déjame decirte, hablarte un poquito, déjame recordarte un poquito cuál es la promesa, qué es lo que estamos esperando. ¿A cuál es el parque de diversiones al que el Señor nos lleva y que vamos en el camino diciéndole, Señor, ya mero, ya, ya llegamos, Señor, ya, ya, ¿cuánto falta? Y ya nos estamos desesperando y el Señor nos dice, tranquilo, paciente, paciente. ¿Qué nos dice acerca del parque de diversiones? Bueno, para empezar, que Dios me va a dar un cuerpo nuevo. En el cielo vas a estar como quieres. Vas a tener el cuerpazo que quieres, lo vas a tener en el cielo. En la tierra nueva también. Aparte de eso, vas a tener 1,000,000 o más de nuevos sentidos. sentidos nuevos. Oye, ¿de quién se va a acordar de los 5 sentidos que tenemos aquí en la tierra con los millones que vas a tener nuevos en el cielo? En la tierra nueva, en la eternidad, hermanos, vas a tener, va a haber ciencia, dice el libro de Isaías. En mis tiempos reinará la ciencia. Si ahora te sorprende lo que hay en avances científicos, en la época del reino de Dios, la ciencia va a reinar. Imagínate los inventos que no va a haber en esa época y las cosas que vas a poder hacer con la ciencia en esa época. Vas a tener acceso a inventos que ni te imaginas que existían. Vas a tener puertas para transportarte de una galaxia a otra galaxia. Vas a tener capacidad de teletransportarte de un lugar a otro. Vas a poder meterte en tu cabeza y hacer mover todo un montón de cosas con tu propia mente. Vas a hacer un montón de cosas. Va a haber aparatos, cosas increíbles que ni te imaginas. Vas a tener naves para poder viajar por las estrellas a los 5, 6, 7, 8 planetas que Dios te haya regalado para ti solito. Y en esos planetas vas a poderte llevar animales y peces y comida de aquí, te las vas a poder llevar allá y construir tus propias cosas. Y luego vas a estar trabajando, porque dice la Biblia, sembrando viñas y comiendo el fruto de ellas, construyendo casas y viviendo en ellas. Y de mes en mes y de sábado en sábado, los sábados te vas a meter en la puerta estelar, vas a venir aquí a la iglesia, porque vas a tener una casa en la Nueva Jerusalén. ¿Y para qué vas a ir a la casa de la Nueva Jerusalén? Para pasar el sábado en la iglesia, en la reunión con todos los salvos y la fiesta de todos los humanos que van a venir de todas las galaxias donde andan, y vas a encontrarte con tu amigo. ¿Qué pasó? Dice, pues vente conmigo acá, tengo una galaxia en tal planeta por allá, y que sabes, allá tengo unas ballenas que crecen de una manera, vente, unos delfines, o tengo unos animales allá, los leones, o que las sandías allá crecen más grande de lo que te imaginas, o hay unas frutas exóticas y te van a llevar a contemplar cascadas, playas, lunas, viajes espaciales. Eso es lo que hay en la eternidad, y vas a tener tiempo y vas a tener cosas impresionantes. Ese es el parque de diversiones al que queremos llegar todos. Y le preguntamos, Señor, ¿ya? ¿Ya mero? Y el Señor te dice, paciencia, todavía no. ¿Hasta cuándo tenemos que esperar? Bueno, una de dos: a que vengan los tiempos difíciles y las pases vivo. O a lo mejor el Señor te quiere llamar al descanso y dormidito, porque pones mucho gorro. No se siente. Entonces es hasta la muerte. Mira lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 4. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro una tan grande nube de testigos, dejando todo el peso del pecado que nos rodea, no le hace que te guste, no le hace que te atraiga, no le hace que sea el bombón que te está diciendo, ¡ay, cómetelo ya! No. Dejando todo el peso del pecado que nos rodea, corramos, ¿cómo? Con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros. Tienes una vida que vivir. Puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, en Jesús, el cual, aunque le fue propuesto el gozo, sufrió la cruz, menospreciando la vergüenza, se sentó a la diestra del trono de Dios. Reduce pues tu pensamiento a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que no te desesperes, para que no te desanimes en vuestros ánimos hasta desmayar, porque todavía no has resistido hasta la sangre, hasta la muerte, combatiendo con el pecado. La paciencia, corramos con paciencia la carrera que nos es puesta delante, combatiendo contra el pecado hasta la muerte si es necesario. Paciencia. Quiero que vean este himno, y con este himno vamos a terminar. is not for long. Be still, my soul, and trust in God, and place your life into His hands. For He the morning you see His face, no need to fear, don't fear, no need to fear. Gracias, Señor, porque a pesar de que somos pecadores, Tú nos has soportado con paciencia y misericordia. Ahora entendemos, Señor, que debemos esperar en Ti. Debemos confiar que todo eso que nos has prometido no lo vas a dar si tenemos paciencia. Danos ese don, Señor, solamente Tú puedes darlo. Te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, autor y consumador de nuestra fe. Amén.